Diálogos Divinos 151, volumen 11, lectura 1185, de diciembre 17 de 1914. La divina voluntad forma la verdadera y perfecta consagración de la vida divina en el alma. Dice, continuando mi habitual estado, y estando muy afligida por las privaciones de Jesús, después de mucho esperarlo ha venido, haciéndose ver en todo mi pobre ser, y yo me parecía como si fuera la vestidura de Jesús, y rompiendo su silencio me dijo, «Hija mía, también tú puedes formar hostias y consagrarlas». ¿Ves la vestidura que me cubre en el sacramento? Son los accidentes del pan con los cuales es formada la hostia. La vida que existe en esta hostia es mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad. La actitud que contiene esta vida es mi suprema voluntad. Y esta voluntad desarrolla el amor, la reparación, la inmolación y todo lo demás que hago en el sacramento, el cual no se separa ni un punto de mi querer. No hay cosa que salga de mí de la cual mi querer no vaya adelante. Es interesantísimo todo lo que está diciendo. Primero, arrancando con lo que dice Luisa, ¿no? Que ya sabemos que siempre Luisa es la que pone como el tema. Cuando habla la primera vez, nos da ya los indicios de qué van a hablar. Sí. Entonces, ella dice que le parecía como si fuera la vestidura de Jesús. Y entonces Jesús arranca de ahí. Y lo primero que le dice es como así como impactante, ¿no? También tú puedes formar hostias y consagrarlas. Sabemos que una hostia, bueno, es el lugar en donde se va a llevar a cabo esa transformación de la sustancia de pan en la sustancia de Cristo, del cuerpo de Cristo, ¿no?, de la vida de Cristo. Y que el que consagra, o sea, el agente para que se consagre es el sacerdote. Y también ya sabemos que no es que sea el sacerdote el que esté consagrando, sino es el agente por medio del cual se repite la consagración que se hizo en Jesús hace 2000 años, allá en la noche de la cena, ¿no?, la cena eucarística. Entonces, esto que le dice a Luisa es intrigante, ¿no? También tú puedes formar hostias y consagrarlas. Dice, ¿ves la vestidura que me cubre en el sacramento? Son los accidentes del pan. Entonces, bueno, ya sabemos que el pan es simplemente el velo que cubre a Jesús, ¿no? Sí. Y luego dice, la vida que existe en esta hostia es mi cuerpo, mi sangre y mi divinidad. O sea, ¿qué es? Es Jesús. Todo o sea, Jesús. Todo Jesús, la vida de la hostia, la vida de esa vida divina, bueno, pero la vida de esa hostia es Jesús. Sí. Y luego, la actitud que contiene esta vida es mi suprema voluntad. ¿Qué es la actitud? Es la forma de comportarse. ¿Qué es la divina voluntad? Es el conjunto de atributos divinos. Por lo tanto, la actitud de esta hostia es la actitud del uso de todos los atributos divinos de Jesús. ¿Sí? Y luego dice, y esta voluntad desarrolla el amor, la reparación, la inmolación y todo lo demás que hago en el sacramento. O sea, que esos atributos ahora se ponen en acción para la finalidad para la que viene Jesús, que es reparar al Padre por todo lo que nosotros no hacemos. La inmolación, que es llevar nuestra vida hasta el cadalso, hasta la muerte, y todo lo demás que hace en el sacramento, que no se separa para nada de su querer. Lógico, si es Jesús, no se puede separar de su acto divino, ¿no? Dice, y bueno, esa es la explicación que nos está dando de la hostia. Ahora, he aquí cómo también tú puedes formar la hostia. Si la hostia es material y hechura del todo humana, también tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Este cuerpo tuyo y esta tu voluntad, si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir escondido en ti. Entonces, ya pone el primer símil, ¿no? O sea, la hostia, el pan, es materia, nuestro cuerpo es materia. La única cosa es que la materia del pan no tiene una voluntad que se oponga. No, nosotros, nuestro cuerpo, sí tiene una voluntad que se pudiera oponer, ¿no? Entonces, por eso dice, si este cuerpo tuyo y esta tu voluntad, si los mantienes puros, rectos, alejados de cualquier sombra de pecado, en ese momento ya se vuelven como los accidentes adecuados para poderse consagrarse él y vivir en esos accidentes, ¿sí? Entonces, ese requisito que no tiene la hostia, ahora nosotros sí lo tenemos, y es mantenernos totalmente fuera o alejados de lo que no le pertenece a él. Y luego dice, pero esto no basta. Sería como en la hostia sin la consagración. Por eso se necesita mi vida. Mi vida está compuesta de santidad, de amor, de sabiduría, de potencia, etc. Pero el motor de todo es mi voluntad. Por eso, después de que has preparado la hostia, debes hacer morir tu voluntad en esa hostia. La debes cocer bien, bien, para hacer que no renazca más. Y debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad. Y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Otra vez lo mismo, o sea, ya tenemos la materia prima, ya tenemos la hostia preparada, es nuestro cuerpo, es todo mi ser, con una voluntad ajena al pecado, y esto ya es el material adecuado, ¿sí? O sea, el pan, ¿cómo le llaman? El pan al que no tiene levadura. Ácimo. Es el pan ácimo. La levadura aquí sería el pecado, ¿no? O sea, sin esto. Pero ahora, ya que está esto, mi voluntad tiene que separarse. ¿Sí? Tiene que retirarse totalmente para que en todo sea la divina voluntad la que pueda estar actuando. Y como si yo permito que sea la divina voluntad, como ella es la que rige, maneja, contiene todo el ser divino, entonces donde quiera que esté su voluntad, estará su ser. Por eso es que dice que como la divina voluntad contiene toda su vida, formará la perfecta consagración. Es lógico, la divina voluntad en mi pensamiento, ¿qué formará? El pensamiento divino. ¿Sí? Entonces no más vida a lo humano, la debilidad, la inconstancia, porque mi voluntad formará la consagración de la vida divina, de la fortaleza, de la firmeza y de todo lo que yo soy. Entonces, cada vez que hagas correr tu voluntad en la mía, en tus deseos y en todo lo que eres y puedas hacer, yo renovaré la consagración y como en hostia viviente, no muerta como son las hostias sin mí, yo continuaré mi vida en ti. Creo que aquí vale la pena el aclarar algo, ¿no, Guille? Hostia muerta. Y esto como que crea un poquito de dudas y de conflicto en aceptarlo, porque decimos, ¿cómo va a ser una hostia muerta si es Jesús? Sí. A lo que se refiere con esta hostia muerta, no es más que la hostia, o sea, no pone nada de sí misma, y entonces es Jesús, pero un Jesús que no puede valerse del velo de la hostia para actuar. Jesús es palabra, pero la hostia no tiene boca. Jesús es paso, pero la hostia no tiene pie. Jesús, así es pensamiento, pero la hostia no tiene un cerebro. Así que todo esto que en la hostia no lo puede hacer, por eso es que la llama hostia muerta. Y entonces todo queda en Jesús. En un Jesús transubstanciado, en un Jesús que yo no alcanzo a ver, en un Jesús que no alcanzo a oír, en un Jesús que no alcanzo a tocar, y simplemente penetra en mí, y en el momento en el que el velo se consume, en ese momento la vida real de Jesús se va. Así que en realidad a mí no me quedó más que la gracia, que son los efectos de esa presencia tan corta que hizo en mí. Pero ahora nosotros tenemos todo lo necesario para ser hostias vivas. ¿Por qué? Pues porque contenemos lo que Él requiere. Entonces yo contengo un pensamiento, en ese pensamiento se puede desarrollar el pensamiento divino. Yo contengo una boca, en esa boca se puede desarrollar la palabra divina. Yo contengo un corazón para que se desarrolle el latido divino. Contengo un pulmón para que el aliento divino tenga movimiento. En fin, el pie, el paso. Estamos brindándole un velo, pero un velo adecuado a lo que Él es. Y entonces la consagración se va a ir dando, ¿cómo diríamos? Paso por paso. Depende de en dónde le dé vida yo a la divina voluntad, es lo que la divina voluntad va a consagrar para ir formando en mí a un Jesús completo, real, viviente, cuyo único requisito para que permanezca de esta manera es que mi voluntad no quiera actuar, porque en el momento en que quiera actuar, en ese momento la divina voluntad ya no puede continuar su trabajo y tendrá que retirarse. ¿Sí? Y entonces me va a comunicar toda su vida divina, o sea, y junto con esto la fortaleza, la firmeza y todo lo que Él es. Dice, entonces, cada vez que hagas correr tu voluntad en la mía, en tus deseos y en todo lo que eres y puedes hacer, yo renovaré la consagración. Y como en hostia viviente, no muerta, como son las hostias sin mí, yo continuaré mi vida en ti. Pero esto no es todo. Y uno dice, ¿pero qué más puede haber, no? Dice, en las hostias consagradas, en los copones, en los sagrarios, todo está muerto, mudo. No hay sensiblemente un latido, un ímpetu de amor que pueda responder a tanto amor mío. Si no fuera porque espero a los corazones para darme a ellos, yo sería bien infeliz. Quedaría defraudado en mi amor y sin finalidad mi vida sacramental. Y si esto lo tolero en los tabernáculos, no lo toleraré en las hostias vivientes. A la vida le es necesaria la nutrición, y yo en el sacramento quiero ser alimentado, pero quiero ser nutrido y alimentado con mi mismo alimento. Esto es, el alma hará suya mi voluntad, mi amor, mis oraciones, las reparaciones, los sacrificios, y me los dará a mí como cosas suyas, y yo me nutriré. El alma se unirá conmigo, escuchará atenta para oír lo que estoy haciendo, para hacerlo junto conmigo, y conforme repita mis mismos actos, me dará su alimento, y yo por ello seré feliz. Y solo en estas hostias vivientes encontraré la compensación de la soledad del ayuno, de la soledad del ayuno y de lo que sufro en los tabernáculos. Una vez más, Guille, se ha hablado, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero se ha hablado de que viviendo en la divina voluntad ya no es necesario la comunión, la Eucaristía. Ay, sí. Sí, creo que con estas palabras de Jesús queda muy claro el que ahora que vivimos en la divina voluntad, ahora me es más necesario el acudir a la Eucaristía. Antes, cuando no teníamos la divina voluntad, acudíamos a la Eucaristía como medicina, como alimento, como algo para sanar del pecado, de mi estado de ser caído. Y entonces me era necesaria para poder progresar en este camino espiritual. Una vez que llega el reino de la divina voluntad en Luisa y que yo puedo acceder a él, ahora, teniendo la divina voluntad en mí, yo sé que es una consagración continua de la vida divina, ¿sí? De un Jesús en mí. Y por eso es que se dice que ya no necesito la comunión, pero nos estamos limitando al efecto para mí. Y otra vez volvemos al pensamiento egoísta de que todo es para la criatura. Sí. Pero se nos olvida Dios. Se nos olvida que Jesús quiere la retribución, ¿sí? Y que el único que puede retribuirle es el alma que vive en la divina voluntad, porque es la única que se apodera de las cosas divinas, de los bienes divinos, que tiene el amor, la potencia, todos los atributos divinos, que puede encerrar en sí a toda la humanidad, que puede encerrar en sí todo el amor que Dios sacó para toda la humanidad, y que puede tomar todo el amor divino que deberían de tener las criaturas para dárselo a Él como si todas las criaturas se lo dieran. Y entonces, ahora, podemos darle alimento a Él. Igual que Él se dio a nosotros como alimento espiritual para hacernos crecer, ahora nosotros nos damos como alimento espiritual a Él para hacerlo feliz. ¿Sí? Y entonces, para compensarlo de tanto que ha hecho por nosotros y de tan poco que le hemos pagado. Así que ahora la comunión se vuelve más necesaria, no tanto para mí, sino ahora es para Él, para pagarle a Él. Y luego, unido con Él, porque no termina ahí todo, ahí ya le compensé a Jesús, ya lo hice feliz, ya lo alimenté, pero se me olvida el Padre, y el Padre es el que permitió que Jesús se quedara en la hostia. El Padre es al que se le han dado todas las ofensas y todos los, las, ¿cómo diríamos?, rechazos de su propia vida que dispuso para la criatura. Entonces ahora me uno a Jesús en las reparaciones que Jesús hizo. Me uno a Jesús en todo lo que Él hizo para, tanto para el Padre como para la humanidad. Y entonces estoy repitiendo todo lo que Él realizó y llevó a cabo en su vida. Y correspondiéndole al Padre por todos, toda la familia humana. Y por último, el Espíritu Santo. Porque a final de cuentas el Espíritu Santo, que es el encargado de comunicar todo lo que Dios ha hecho para nosotros y es por medio de Él que nosotros lo podemos recibir, ahora yo voy a retribuirle en amor y decirle, espérame, aquí está, te quiero retribuirte, quiero pagarte por esta transmisión de vida divina que has hecho. Y quiero repararte por todos los olvidos, por todas las ofensas, por todas las cosas que el hombre no ha hecho para agradecerte este trabajo tuyo de santificación. O sea que ahora la comunión se vuelve total y absolutamente, yo diría casi, casi forzada. O sea, que se entienda, no es forzada, pero para dar la connotación de que me veo obligado a hacerlo, porque ahora soy el único que tiene la capacidad de pagarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo, y que la Trinidad, no solo Jesús, sino la Trinidad completa, se vea resarcida de todo lo que la humanidad no le ha dado. Así que ahora mi acto de ir a comulgar se vuelve, híjole, súper necesario. Así ¿sí? es. Y súper vivo. Súper vivo, así es. Y con esto ya tenemos dos actos más importantes de nuestro día. El fundirnos en la divina voluntad y el ir a comulgar. ¿Sí? O sea, porque ahora son dos actos en los cuales el primero es fundirme en la divina voluntad. Pero esto, si nos damos cuenta, estamos dándole a la Trinidad completa toda la gloria que toda la humanidad debería de haberle dado. Estamos satisfaciendo a la Trinidad en todos sus requerimientos a nivel de toda la humanidad. Por lo tanto, estamos, como efecto de eso, haciéndole el mayor bien que podría hacérsele a toda la humanidad. Así porque es. Estamos equilibrando la justicia con el amor. ¿Sí? La justicia pedía que se le pagara y que si no se le paga tenía que, de alguna manera, que castigar al hombre. Pero ahora la criatura, el alma que vive en la divina voluntad, equilibra esa justicia porque le está dando todo el amor que toda la humanidad debería darle. Y ahora es un perfecto equilibrio. Por lo tanto, estamos logrando para toda la humanidad todo lo que la humanidad se hizo, ¿cómo decir?, se volvió deudora de Dios, nosotros estamos pagando al estar haciendo el mismo oficio de Jesús. Y claro, esto, y me recuerdas lo que dice en el volumen 21, cuando Jesús le está a Luis, que le pregunta qué es la divina voluntad, y Jesús le dice, es dar Dios a Dios, es tomar como en un puño la eternidad, es trastocar lo humano en divino, es comunicar la virtud creadora y productora de todos los bienes. La divina voluntad es todo. Y aquí se encierra, se cumple. Así es. Y eso en la comunión, en el recibir la comunión. Exacto. Claro, es en todo, ¿sí? O sea, no es nada más en la comunión. Pero que se entienda que la comunión ahora es imprescindible. ¿Sí? Y es imprescindible porque ahora es toda esta magnitud que antes no lo podíamos hacer. Antes Sí. la recibíamos como enfermos, reciben un alimento que los puede ayudar, que les puede ser como medicina para recuperarse de una grave enfermedad, pero que no les sacaban todo el provecho. Sí. Ahora, el provecho que yo voy a obtener ahora es el crecimiento de mi vida divina, porque a final de cuentas también sigue siendo alimento para mí, ¿no? Y crecer esta vida divina. Pero el lado contrario, ahora yo me vuelco en Dios. Primero en Jesús, que es el que recibo, para pagarle por todos. Luego junto con Jesús al Padre, para también para pagarles por todos. Y al Espíritu Santo para pagarle por su trabajo de transmisión, de que es el comunicador de todo esto. Y a la humanidad pagando por ellos lo que ellos le deben a la divinidad. Así que es maravilloso, dije. Comulgar. Así es. Necesitamos comulgar. Y ya está aquí la luz de este conocimiento, de esta verdad. A disposición. Maravilloso, Salvador. Bueno. Once ochenta y seis, diciembre 21 de 1914. El tener compañía en las penas es el más grande consuelo para Jesús. Dice, estaba en mi habitual estado y el bendito Jesús, viniendo todo afligido, me ha dicho: Hija mía, no puedo más con el mundo. Consuélame tú por todos. Hazme palpitar en tu corazón, a fin de que, sintiendo por medio de tu corazón los latidos de todos, los pecados no me lleguen directos, sino indirectos por medio de tu corazón. De otra manera, mi justicia hará salir todos los castigos que no han salido nunca. Bueno, creo que aquí como que nos oyó por anticipado lo que íbamos a decir, Sí, ¿no? Y nos lo está ratificando. O sea, hazme sentir, ¿sí? Lo que los demás no me dan. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, en ti voy a sentir lo que debería de sentir en todos. Y así los pecados no me llegan directos, sino por medio de ti, por medio de tus actos. Y no es que le llegue el pecado, ahora le llega la reparación. O sea, no le llega el pecado, le llega la reparación. Claro, por vía indirecta dice, ah, me mandan esto como reparación, bueno, es que hubo tal culpa. ¿Sí se entiende? A ti te llega un cheque ahorita que diga, con esto saldo mi deuda con usted, y te llega y dices, ah, caray, sí, entonces tenía una deuda conmigo fulanito, aunque tú todavía no lo tenías en mente. Pero ya te llegó el pago. Y aquí es lo mismo, ¿no? Ahora, si no es esto, entonces dice, de otra manera, mi justicia hará salir todos los castigos que no han salido nunca, porque no están en equilibrio, que esa es la fabulosa acción de la criatura, equilibrar a la justicia. Y luego dice, y en el acto de decir esto, ha ensimismado su corazón al mío y me hizo sentir su latido. Pero ¿quién puede decir lo que se sentía? Los pecados, como saetas, herían aquel corazón. Y mientras yo tomaba parte, Jesús tenía alivio. Luego, sintiéndome toda fundida en él, parecía que yo encerraba su inteligencia, sus manos, sus pies y así todo lo demás. Y yo tomaba parte en recibir todas las ofensas de cada uno de los sentidos de las criaturas. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía esto? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer, Guille, ¿sí? O sea, si nosotros nos fundimos en Jesús, entonces ahora Jesús me abarca a mí, sí, totalmente, pero no me anula, ¿de acuerdo? Sí. Esto es importante, no me anula. Entonces ahora yo voy a darme cuenta de lo que le sucede a él, no de lo que me sucede a mí, sino de lo que le sucede a él, porque él es el que está haciendo mi vida. Sí. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora yo tomo parte en las ofensas, en los sufrimientos de Jesús. Entonces, bueno, Luisa lo percibe, lo ve, lo vive así en tercera dimensión. Y lógico, se pregunta, ¿no? Y dice, ¿cómo? No tengo idea de cómo sucede esto. Entonces Jesús le dice, tener compañía en las penas es el más grande alivio para mí. He aquí por qué mi Padre Divino, después de la encarnación, no fue tan inexorable, sino más benigno, porque las ofensas no las recibía directas, sino indirectas, esto es, a través de mi humanidad, la cual le hacía continuas reparaciones. Bueno, esto es otra cosa que a mí en lo personal, Guille, siempre me causó una, no sé, una impresión muy fea cuando leía yo u oía del Dios aquel terrible del Antiguo Testamento, ¿no? En sí, que sí. Era el Dios de los ejércitos, el Dios que mandaba sí. Destruir, aniquilar, y se enojaba si no se cumplía eso, ¿no? Sí, sí. Claro. A un Dios iracundo. Ándale, un Dios iracundo. Y un Dios que desgraciadamente todavía se pregona, ¿no? Sí, todavía sí. Y que tú te cuesta trabajo conciliarlo con Jesús, todo amor. Y con el Dios que nos plantea Jesús. Exacto, porque su padre. El padre de Jesús ya no es el Dios de los ejércitos, ya no es, no. Ya no es Yahvé, ahora es no, Abba. Y qué bien que estés exteriorizando aquí esa impresión que tú experimentaste, porque yo pienso que a la gran mayoría nos pasa, pero no lo externamos. Pero sí es cierto, es muy difícil dejar el Dios del Antiguo Testamento con el Padre que nos presenta Jesús. Jesús, así es. Pero la razón aquí está, ¿no? O sea, porque ahora ya el Padre ya tiene alguien que ya no le permita que el pecado le llegue directo. Tan directo. Ahora le llega, pero ya no como pecado, le llega como reparación. ¿Sí? Jesús ¿sí? toma el pecado del hombre, lo rehace y se lo entrega al Padre como un acto de reparación por lo que el hombre hizo. Ahora el Padre, en el momento, que se me permita decir esto, yo sé que no es exacto, pero para entenderlo. Sí. Ahora el Padre no se dio cuenta del pecado, nada más se dio cuenta de la reparación. Tú llegas a tu casa sí. y de repente te encuentras con que hay un vidrio nuevo. Sí. Y dices, ¿y ahora? Es que te lo mandaron porque pues aquí está, te lo mandó tu hijo. Y dices, ah, ya sé, es que quebraron un vidrio y él lo compró. Exacto. Sí, o sea, sí, sí, sí se entiende. Ya Sí, muy claro. no te llega directo el pecado, sino ahora le llega de forma indirecta, pero ya reparado, ya rehecho. Claro. Y ahora ya tiene compañía, ya tiene a su hijo, ya tiene todo lo que él quiso y ahora ya tiene forma de volver a dar sus dones y su gracia, cosa que en el Y año. se podría decir que la ira del padre se suaviza al recibir la reparación. No, no se suaviza. O sea, en Dios no hay, no se suaviza nada. Si Ya, se ya. equilibra. Exacto, esa es la palabra. Son dos cosas diferentes. Sí. Suaviza tu ira y dices, bueno, a ver, y te pones a respirar así profundo y dices, bueno, ya, tranquilos. No, no Ya, es eso, sí. sino que se anula porque Dios se equilibra. Se equilibra, es La la palabra. justicia divina encuentra su equilibrio en el amor divino. Entonces Sí. ahora Dios ya recibió su vidrio, o sea, este que le rompimos. Entonces no es que se suavice y diga, bueno, ponme un plástico. Eso sería suavizar. Sí, yo me refería de que, como decía en la lectura, no le llega ya tan directo. Así es. No. Su hijo se anticipa, por decirlo así, y le hace la reparación. Exacto. Pero es lo que pues le hace el equilibrio, pues. Exacto. O sea, el equilibrio en Dios es la reparación del amor divino. Exacto. La justicia divina pide y exige que se le pague y el amor divino dice, yo pago. Exacto. Listo. Ay, pues fue Entonces, un ejemplo muy sencillo y muy clarito. dice, así yo voy buscando almas que se pongan entre mí y las criaturas. De otra manera, reduciría el mundo a ruinas. Y este es el trabajo del alma que vive en la divina voluntad. Porque el alma que vive en la divina voluntad tiene un trabajo. Bueno, tiene varios trabajos, pero uno de ellos es este, el de equilibrar ahora a Jesús. ¿Sí? Jesús equilibra Sí. al Padre, pero ahora el alma que vive en la divina voluntad debe equilibrar a Jesús. Claro, como él mismo dice, Padre, tú en mí, ahora yo en ellos. Así es. Entonces es un trabajo, una labor, una de las tantas labores que tiene el alma que vive en la divina voluntad. Y por eso siempre hemos dicho que el alma que vive en la divina voluntad es víctima. ¿Sí? Y es una víctima Sí. a igualita que Jesús, que tiene que tomarlo de toda la humanidad para rehacer a Jesús por toda la humanidad. Y ya luego, junto con Jesús, se une con él para reparar al Padre. Así es, pues qué interesante. 1187, febrero 8 de 1915. La unión de voluntad forma toda la perfección de las tres divinas personas. Se me la paso afligidísima por los modos que mi siempre amable Jesús tiene conmigo, pero resignada a su santísimo querer. Si me lamento con Jesús por sus privaciones y por su silencio, Él me dice, no es tiempo de poner atención a esto. Estas son niñerías y de almas muy débiles que ponen atención a sí mismas y no a mí, que piensan en lo que sienten y no lo que les conviene hacer. Estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellas. Y entonces uno dice, Dios mío, Ya sé por qué no huelo la peste, porque yo apesto igual. Exacto. O sea, ya me acostumbré a la peste. Pero es ciertísimo esto que está diciendo. Claro. O sea, siempre nos estamos quejando. ¿Sí? Siempre. Por una cosa, por otra, por un recuerdo, por un suceso, por una circunstancia de nuestra vida, por un efecto de los actos que cometimos, que hicimos en nuestra vida, en fin. Pero siempre estamos en lo mismo, ¿sí? Y entonces creo que hay que tomar muy en cuenta las palabras de Jesús. Estas son niñerías y de almas muy débiles que ponen atención a sí mismas y no a mí. Que piensan en lo que sienten y es vivimos con el sentimiento, con el sentido a flor de piel, Guille. Ajá. Y siempre, toda nuestra vida gira alrededor del sentido. ¿Sí? Totalmente sí. Alrededor del sentido. Porque si no lo sentimos, no lo pensamos, no lo vivimos. Qué triste que siempre estemos pensando en estas cosas. Qué triste que siempre estemos preocupados, fíjate, preocupados. Cuando que nuestra única obligación sería no preocuparme, sino ocuparme de vivir en la divina voluntad, dejando todo lo demás a un lado y dejándoselo a la divina voluntad. Porque vivir en la divina voluntad no es decir ya, perdón por la expresión que voy a decir, ¿sí? Me vale todo lo demás. No, no es eso. No es un me vale. ¿Se entiende? Sí, no es que haga yo una concha encima de mi caparazón como tortuga y que diga todo me rebota, todo me resbala. No. Es la expresión máxima de fe, porque ese es el, así es como debemos tomarlo, la expresión máxima de fe en que decimos, Señor, me abandono a ti y todo te lo dejo a ti. Todo, todo, todo. Y sé que no me vas a fallar. Y ese no me vas a fallar no es que se va a cumplir lo que yo deseo. Claro. Sí, porque esa es otra de las cosas que tenemos malas nosotros. Sino que ahora tengo la plena seguridad, Guillermina, de que la mejor petición a Dios es cuando se hace en su voluntad. Si yo vivo en la divina voluntad, ahora mi vida es la vida de la divina voluntad. Mis necesidades son las necesidades de la divina voluntad. Mis conflictos son los conflictos de la divina voluntad. Por lo tanto, desde mi voluntad, yo no puedo resolverlos a veces. Y lo único que pueden lograr es afligirme. Pero viviendo en la divina voluntad, ahora sé que son problemas de Él. Y Él los va a resolver porque Él sí tiene la potencia. Y si no los resuelve, ahora estoy seguro de que esa es la voluntad de Dios. Sí. No sé si se explica. Sí, sí. ¿Sí se explica lo que estoy queriendo decir? O sea, perdón, por yo creo que esto hay que aclararlo. Vamos a ponerlo en los castigos, porque ahí creo que es más sencillo poderlo ejemplificar. Vamos a suponer que estoy pidiendo que no venga un castigo, que aminore los castigos, como Luisa lo hacía. Sí. Si lo pongo esa petición en la divina voluntad, ahora es la divina voluntad la que pide. Es Dios mismo quien lo pide. Y la divina voluntad está en todos lados, por lo tanto, toda la creación se pone a pedir lo que yo estoy pidiendo. Y no hay forma de que Dios desoiga esa petición porque es Él mismo el que se la hace. Si la niega, se lo negaría a Él mismo. Solamente hay una pequeña forma en que lo puede desoír aparentemente, en que sea un decreto divino. Y si es un decreto divino que haya un castigo, no lo va a quitar con nada. Y entonces, si yo me puse en la divina voluntad y pedí eso, cuando digo pedir me suena mal, pero bueno, sí se entiende, ¿no? Sí. Estamos haciendo un ejemplo, o sea, si sucede lo que yo quisiera que no sucediera, ahora sé ciertamente que esa es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no, ni siquiera su voluntad lo pudo detener. ¿De acuerdo? Sí. Dice, estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellas. De ti no espero esto. Quiero el heroísmo de las almas que olvidándose de sí mismas, ponen atención solo a mí y unidas conmigo se ocupan de la salvación de mis hijos, porque el demonio usa de todas sus astucias para arrancarlos de mis brazos. Quiero que te adaptes a los tiempos, ahora dolorosos, ahora luctuosos y ahora trágicos. Y junto conmigo reces y llores por la ceguera de las criaturas. Tu vida debe desaparecer haciendo entrar en ti toda mi vida. Haciéndolo así, sentiré en ti el perfume de mi divinidad. Me fiaré de ti en estos tiempos tan tristes, que sin embargo no son más que los preludios de los castigos. ¿Qué será cuando las cosas avancen más? Pobres hijos, pobres hijos. Es totalmente utópico lo que está pidiendo, ¿no? Y digo utópico a modo humano. Sí. Quiere que me olvide. Imposible de realizarse, ¿no? Quiere que me olvide de mí y que solamente piense en él. ¿Sí? Quiere el heroísmo, como lo dice aquí, de ese abandono total y ocuparme de la salvación de mis prójimos. ¿Tú sí crees, Guille? ¿Tú crees que me voy a ocupar de la salvación de mi vecino que me hace la vida imposible? ¿Tú crees que me voy a ocupar de la salvación de mi jefe en el trabajo, que es un de lo peor? ¿Tú crees que me voy a ocupar de la salvación de los narcos? Y sí, por ellos, de los sicarios, de toda la gente que hace tanto mal. Así es. Y por ellos voy a olvidarme de mí. No, Guillermina, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta de lo que está pidiendo? Sí. Por eso dice el heroísmo. Exacto. Que olvidándose de sí mismas ponen atención solo a mí y unidas conmigo se ocupan de la salvación de mis hijos. Porque el demonio usa de todas sus astucias para arrancarlos de mis brazos. Entonces, quiero que te adaptes a los tiempos dolorosos, luctuosos, trágicos. ¿En cuál de esos estaremos, Guille? Yo creo que los tres juntos, ¿no? Sí. Y junto conmigo reces y llores por la ceguera de las criaturas. Tu vida debe desaparecer, haciendo entrar en ti toda mi vida. Haciéndolo así, sentiré en ti el perfume de mi divinidad. Me fiaré de ti en estos tiempos tan tristes, que sin embargo no son más que los preludios de los castigos. Curioso. 1915. Venían muchos castigos por delante, ¿no? Y todo lo que hemos venido conociendo y lo que estamos viviendo y lo que huele en el aire que viene. Y luego continúa y dice Luisa, y parece que Jesús sufre tanto que se queda sin palabras y se oculta más adentro de mi corazón, de modo que desaparece del todo. Y cuando cansada de mi estado doloroso renuevo los lamentos, lo llamo y le digo, Jesús, ¿no sabes las tragedias que están sucediendo? ¿Cómo es posible que tu piadoso corazón pueda soportar tales estragos en tus hijos? Y parece que él apenas se mueve en mi interior, como si no se quisiera hacer sentir. Y siento dentro de mi respiro otro respiro afanoso, como si estuviera en agonía. Es el respiro de Jesús, porque advierto que es dulce. Pero mientras me consuela toda, me hace sentir penas mortales, porque en aquel respiro siento el respiro de todos, especialmente los de tantas vidas muriendo, y que Jesús sufre con ellos el estertor de la agonía. Otras veces parece que se duele tanto que manda tristes lamentos de mover a piedad los corazones más duros. Ahora, continuando con mis lamentos, esta mañana al venir me ha dicho, creo que es muy demostrativo lo que está diciendo, ¿no? Luisa casi, casi lo está regañando. ¿Sí? Como decir, oye, ¿qué no ves lo que está pasando? Y entonces él, sin decir nada, sin hacer nada, pero la hace sentirse como se siente él. Creo que es bastante más, ¿cómo diríamos? Bueno, demostrativo. Hacer sentir a alguien lo que tú estás sintiendo que decírselo, claro, ¿no? Para hacerla comprender. Así es. Y entonces le dice, hija mía, la unión de nuestros quereres es tanta que no se distingue cuál sea el querer del uno y cuál el del otro. Y esta unión de voluntad que forma toda la perfección de las tres divinas personas, porque como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Así que nos vemos como en un espejo recíprocamente uno en el otro. Y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos vuelve plenamente felices. ¿Qué le está diciendo? Que forman una sola vida. Le está dando una explicación de lo que acaba de sentir ella, ¿no? Sí. O sea, es totalmente lo que él siente, es lo que ella siente. O sea, ya no debe de preguntar. Yo me imagino que la Trinidad, Guille, ya el padre no tiene que decirle al hijo, oye, ¿qué estás pensando? ¿Sí? O el hijo llega con el padre y le dice, ¿qué tal te fue hoy? Sí. ¿Qué se te harían esas preguntas? ¿Absurdas? Claro, que no, nada que ver. Porque están compartiendo la misma vida, ¿no? Hay uniformidad de todo, de sabiduría, de santidad, de todo, todo. Sus actos son los de uno, son los actos del otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? es simplemente el punto de, como lo pone aquí, es como un reflejo. Sí, sí, que aunque, por ejemplo, el padre y el hijo son personas diferentes, pero viven una misma vida, y acá Jesús y Luisa son personas diferentes, pero al vivir una misma vida, una misma voluntad, pues el uno vive lo que vive el otro. Debería de vivirlo, por eso se lo está diciendo. Porque Luisa está reclamándole a Jesús que no se da cuenta de lo que está pasando. Sí. O sea, todo entra dentro de ese contexto, ¿no? Luisa ve algo, se siente impresionada por lo que está pasando, no siente a Jesús, lo siente adentro, bueno, sabe que está dentro de ella, pero no lo siente. Y entonces le reclama. Y por eso él da pie a todo este desarrollo del tema, ¿no? Y a toda esta enseñanza, ¿no? Así es. Como quien dice, esto es lo que deberías de sentir. Exacto. Y eso va para nosotros. Ándale. Estar atentos. Ahí vamos. Nunca sentir lo nuestro de almas, de niñerías, de almas débiles. Bueno, entonces Jesús le da este ejemplo de que es un reflejo, ¿sí? Un espejo en el que se ven. Por eso es como un espejo, como un reflejo que ven, y es tanta su complacencia al mirarse que los vuelve felices. Dice, entonces uno refleja en el otro, y cada cualidad de nuestro ser, como tantos mares inmensos diferentes en sus gozos, uno descarga en el otro. Por eso, si alguna cosa fuera disímil entre nosotros, nuestro ser no podría ser ni perfecto ni plenamente feliz. Claro, habría infelicidad, amargura, tristeza, alegría, diferentes, ¿no? O sea, una persona estaría triste, la otra estaría alegre, una tendría una amargura, la otra tendría una alegría. Sería como nosotros. Y lo que hace feliz a Dios es su uniformidad. Dice, ahora al crear al hombre, infundimos en él nuestra imagen y semejanza para poder arrollar al hombre en nuestra felicidad y reflejarnos y hacernos felices en él. Pero el hombre rompió el primer anillo de conjunción de voluntad entre él y el Creador, y por lo tanto perdió la verdadera felicidad. Es más, cayeron sobre él todos los males. Por eso ni podemos reflejarnos en él ni hacernos felices. Solo en el alma que hace en todo nuestro querer, lo hacemos y gozamos el fruto completo de la creación. Porque aún en aquellos que tienen alguna virtud, que rezan, que frecuentan los sacramentos, pero si no son uniformes a nuestro querer, no podemos reflejarnos en ellos. Porque como está separada la voluntad de ellos de la nuestra, todas las cosas están desordenadas y revueltas. ¡Ay, hija mía! Solo nuestra voluntad es acepta, porque reordena, hace feliz y lleva consigo todos los bienes. Por eso siempre y en todo haz mi voluntad, no pongas atención a otra cosa. Y entonces Luisa le dice, amor mío, vida mía, ¿cómo puedo uniformarme a tu voluntad? A los tantos flagelos que estás mandando. Se necesita demasiado para decir fiat. Y además, ¿cuántas veces me has dicho que si yo hacía tu querer, tú habrías hecho el mío? Y ahora, ¿cómo has cambiado? Y Jesús, no soy yo quien ha cambiado. Es que ha llegado a tanto la criatura que se ha hecho insoportable. Acércate y chupa de mi boca las ofensas que las criaturas me envían Y si tú puedes tragarlas, yo suspenderé los castigos. Entonces me he acercado a su boca y con avidez chupaba, pero como un sumo dolor mío me esforzaba por tragarlo y no podía. Me sofocaba, volví a hacer nuevos esfuerzos y no lo lograba. Entonces Jesús, con voz tierna y sollozando, me ha dicho. Esto creo que vale la pena comentarlo, porque estamos en un punto, yo diría, importante. Dice, ¿cómo podemos conformarnos a la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer algo realmente para estar unidos con Él? ¿Sí? Por eso dice Luisa, se necesita demasiado. Y entonces Jesús se lo aclara muy bien y le dice, no soy yo quien ha cambiado, es que ha llegado a tanto la criatura que se ha hecho insoportable. Entonces, somos nosotros los que hemos provocado todo esto. Después de esto, le dice Jesús, ¿has visto? No puedes pasarlo. Arrójalo a tierra y caerá sobre las criaturas. Y esto es lo que es una forma de darle a entender que el castigo, los castigos, los flagelos que se mandan al hombre, siempre son cuando ya Jesús no puede pasar, no puede retener en él toda la amargura que nosotros le mandamos, ¿no? Y entonces Luisa tiene que entenderlo y es la mejor manera que se lo puede hacer. Si puedes, trágalo. Pero es tan amargo, tan difícil, que no vas a poder y lo tendrás que arrojar por tierra. Es una forma de decirle, por esto son los castigos. Dice, entonces yo lo he arrojado y también Jesús lo arrojaba de su boca sobre la tierra, diciendo, es nada aún. Es nada aún y ha desaparecido. ¿Qué serán los castigos que tiene reservados nuestro Señor para nuestros tiempos? Yo creo que en la medida de la maldad, en la medida de las ofensas, de la negación que hacemos de Dios, podemos calcular los castigos que nos va a mandar, ¿no? Pues sí, Guille, y otra vez llegamos al final de nuestro diálogo, así que pues nos veremos en el próximo, ¿qué te parece? Ay, sí, cómo no, y pues atentísimas al siguiente diálogo divino que siempre nos trae tanta luz, tanto provecho a todos. Así que como siempre, Salvador, muchas gracias a Dios por ti. Aunque parezca una frase trillada, pero es muy, muy sincera. Y pues gracias a ti por tu disposición de compartirnos todo esto. Y nos encontraremos con muchísimo gusto en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.